Seguimos en el Foro de Movimientos Sociales de Madrid, aquí en la Tabacalera, en un lugar y en un enclave precioso, en el que es la primera vez en la que yo me encuentro. Os habla Fátima Martínez y estoy acompañada ahora de un grupo de mujeres, todas jóvenes y maravillosas, que están al cargo de una ONG que se llama Economistas Sin Fronteras. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días. Bueno, pues aquí tengo a mi lado, a mano derecha, a Elena, también tengo a Paula, a Rose y Mónica. Las cuatro me están acompañando junto con Rafa, que está el técnico de sonido que nos está llevando todo de maravilla. Y bueno, les quería preguntar en qué consiste un poquito, contadme, como vosotras como voluntarias de Economistas Sin Fronteras, en qué consiste la ONG. Pues bueno, somos, como tú dices, una ONG, trabajamos por una economía justa y bueno, involucramos a un grupo de personas de disciplinas diversas, que no hace falta que seamos economistas, que tengan un interés por la economía. Esta ONG surge hace más de 20 años y nuestro fin es luchar por o conseguir una economía que consideramos que es injusta, conseguir que sea justa, ¿no? Nuestro trabajo lo vivimos en diferentes áreas de trabajo. Una de ellas sería pues denunciar el comportamiento de grandes multinacionales. Otra sería digamos sensibilizar o incidir en la sociedad para conseguir transformar la economía y pensar en qué otros modelos de desarrollo queremos conseguir. Y bueno, la tercera área sería nuestra otra área de trabajo sería la economía social y solidaria. Que sería un área más de, digamos, de crear otra economía desde la base, ¿no? A través del emprendimiento y la consolidación de empresas que piensen o actúen de otra manera, ¿no? Con otros valores. Os iba a preguntar, Paula o Rose, si podéis contestar, ¿por qué se llama Economistas Sin Fronteras? ¿Por qué? ¿Habéis utilizado el Sin Fronteras? O Elena. Porque la economía realmente significa. Bueno, porque la economía es transversal, es global. Entonces, una cosa que empieza en un país tiene consecuencias en otro país. Entonces, y la economía no tiene fronteras realmente. Y ese puede ser algo bueno y algo malo. Sí, en principio un poco esa sería la línea. Es decir, ahora mismo la economía está totalmente globalizada y creemos que ya no atiende a fronteras. También yo creo que el apellido de Sin Fronteras, pues sin más, yo creo que se eligió así en ese momento, que había muchos otros sin fronteras y nos hermanaba, ¿no?, con otras entidades que también eran sin fronteras. Estamos muy conectados. Otros colectivos como el de médicos o... Sí. O Reporteros Sin Fronteras, ¿no? El programa que llevo yo, que es Ondas Sin Fronteras, es un poco la conexión cultural a nivel mundial, ¿no? También. Sí. Por ejemplo, Rose comentaba anteriormente que tú vienes de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y vives aquí. Al fin y al cabo, todos estamos adaptándonos unos a otros en unos países y en otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí me gustaría saber cuándo nace este movimiento y cuál es el objetivo principal. Responder cualquiera. Uh-huh. Pues surge hace unos 20 años, un año que viene hacemos 20 años, y surge sobre todo de manos de grupos de profesores de diferentes universidades. Se juntan pensando o intentando pues transformar o pensando que las estructuras económicas y sociales son injustas y con la intención o la vocación de incidir en la sociedad para que sean transformadas. Y ahí empieza la andadura, empezó pues un grupo de personas voluntarias, quizás creo que eran unas 10 personas, ¿no?, las que crearon este grupo. Y bueno, pues en estos años de andadura pues ha habido altas, bajas, ha habido pues determinadas épocas, momentos diferentes, muchas mudanzas de local, y actualmente creo que estaríamos alrededor de 300 personas socias. No sabría decirte el número de personas simpatizantes o voluntarias, pero activas a lo mejor ahora seríamos como unas 40 o 50 y 13 personas trabajadoras. El ámbito de actuación de la entidad es a nivel estatal. Aunque este apellido Sin Fronteras parece que nos da una dimensión más internacional, efectivamente, o con sede estamos tanto en Euskadi como en Andalucía como en Madrid. Pero sois muchos, ¿eh? Has dicho como 40, 50 en total, ¿no? Personas activas, voluntarias, sí, seríamos, sin contar delegaciones. La verdad que allí no sé cuánta actividad había, pero a sí. lo mejor empezáis en España, pero luego bueno, no es hay nuestro, gente que nuestra vocación traslada. Es de crecer, ¿eh? Es de mantener y un poco pues seguir trabajando en esta línea. ¿Qué acciones hacéis? ¿Acciones concretas con personas que necesitan ayuda económica, por ejemplo, o que están en una situación complicada? Precisamente el trabajo más activo en temas de acción directa lo hacemos desde el área de economía social y solidaria. En este área un poco lo que intentamos unir es la inserción sociolaboral a través del autoempleo con la economía transformadora, la economía llamada economía social y solidaria. Entonces lo que intentamos es que a través de iniciativas de emprendimiento las personas logren su inserción sociolaboral, pero además que no emprendan sin ningún tipo de valor, que consideramos que eso no transformaría a la sociedad en ningún sentido, sino que lo hagan desde la base, desde la creación de estas iniciativas, con valores de apoyo mutuo, de reciprocidad, de solidaridad. Entiendo que ayudáis entonces a las personas que son freelance o que son autónomos o que quieren crear su propia empresa, ¿no? Que ahora el emprendimiento está muy de moda. Sí. Rose, que vienes de Estados Unidos, yo que he vivido en Estados Unidos durante un tiempo, la cultura del emprendimiento está súper implantada, ¿no? Entonces, de algún modo, eso también beneficia, la ONG ayuda a las personas, ¿no? Que comienzan. Sí. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas tú en esta ONG, Rose? Solo llevo 6 meses en esa ONG, en el grupo de voluntariados. ¿Y de qué te encargas? Lo que sea, lo que necesitan. Es un grupo bastante horizontal. Entonces, sí. Entonces, todos hacen lo que puedan, lo que quieran y... ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Paula? Yo estoy en el mismo grupo, en el grupo de voluntariado. Y en este específicamente se llama el grupo de los jueves porque nos reunimos todos los jueves y bueno, intentamos hacer diversas actividades un poco más enfocadas a la sensibilización. Reflexionamos sobre diferentes temas que puedan interesarnos o que están en actualidad, pues como pueden ser por ejemplo la Agenda 2030 o en este caso, que es el motivo por el que hemos venido al Foro Social, la economía de cuidados. Y bueno, es un grupo abierto a cualquier persona de cualquier sector o ámbito interesada en la economía y en cambiar las cosas a través de la economía. Y también está abierto a cualquier persona de cualquier edad. Para que Mónica hable un poco, que la tengo aquí al lado. Sí, pobrecilla. Es que como no tiene micro, le voy a dejar el mío. Cuéntanos un poco en qué ha versado el taller, ¿no? El taller que habéis hecho hoy aquí, ¿en qué ha consistido? Bueno, justo yo no estaba en la organización del taller, sino que he venido como asistente al taller, porque justo estos días que han estado organizándolo mis compañeras no he podido participar, entonces he venido como asistente. Me ha parecido un taller muy interesante, estaba centrado en la economía de cuidados. Entonces, en un primer lugar, hemos estado reflexionando sobre las actividades que hacemos en nuestro día a día y de todas ellas, cuáles están relacionadas con la economía productiva, que sería el trabajo remunerado tradicional, y otras actividades que están más relacionadas con el cuidado, tanto personal como de las personas y de la sociedad. Y luego hemos hecho varios grupos de reflexión. Hemos pasado por todos ellos y hemos estado pensando en diferentes temas relacionados con la economía de cuidados, como las cadenas de cuidados, si somos autosuficientes en el tema de cuidados y bueno, finalmente pues hemos puesto en común todas las reflexiones que ha habido. Elena, ¿a qué llamamos economía de cuidados? Pues sería un... Bueno, la verdad, aquí me pillas un poco despistada. ¿A qué llamaríamos? Pero bueno, sería... O Paula, que sí. Lo tiene ahí. Pero bueno, sería un poco la economía que produce que permite la reproducción social. No es una economía invisibilizada, que generalmente ha sido o tradicionalmente desarrollada principalmente por mujeres y que permite o facilita que la sociedad pues pueda ser llevada a cabo. Es un trabajo, o sea, pueda ser reproducida y llevarse a cabo. Es una economía, como decíamos, que suele estar escondida, que se produce dentro de los hogares y que bueno, un poco la reivindicación es sacarla a la luz, explicar que existe, que es necesaria y un poco pues visibilizarla, ¿no? Pero bueno, mis compañeras creo que ahora son, vamos, que son mucho más expertas, ¿no? A ver, Paula y Rose. Bueno, es un poco poner en valor todas esas actividades, como por ejemplo hacer la comida a tu hermano, ir al cine con tus amigos, cuidar de tu hermano que está malo por la tarde. Pues poner un poco en valor todas esas actividades que permiten que sobrevivamos como seres humanos y que dediquemos un tiempo de nuestro día a día al trabajo remunerado, tal y como dentro de la concepción económica que está instaurada actualmente. Y bueno, y desde el punto de vista económico, que es el que nos puede interesar a nosotros como Economistas Sin Fronteras, es entender por valor no solo el dinero o lo monetario, sino todo proceso que mantiene y desarrolla la economía. Una pregunta, si yo quisiera ser parte de Economistas Sin Fronteras, ¿qué tengo que hacer? Presentarte el último jueves de cada mes en los voluntarios. ¿Cómo contactar con vosotros? Quien pues quiera escucharos y a contactar. Estamos presentes en redes sociales, que también se podría escribir un mensajillo a través de Facebook o de Twitter. Somos economía@economiajusta. Y también escribiendo un correo electrónico a ecosfron@ecosfron.org. Y bueno, pues ahí te atenderíamos y claro, como dice Paula, pues presentarte un jueves directamente y también ahí te acogeríamos, encantada. Claro. Luego dentro de las líneas que ha explicado Elena antes muy bien, que aborda Economistas Sin Fronteras, pues también se puede preguntar específicamente, yo pues me interesa el desarrollo de tal o la responsabilidad social corporativa, pues también, ¿no? Se puede hacer otro tipo de voluntariado. Os lo he preguntado antes, pero no he tenido respuesta porque me he ido a Rose y era sobre los jóvenes emprendedores. ¿Cómo ayudáis a jóvenes emprendedores que comienzan a crear cosas nuevas, digitales, por ejemplo, ahora que está muy en boga el tema de internet o un medio o algo digital, ¿cómo los ayudáis? Pues, bueno, tenemos diseñado un itinerario de acompañamiento a este tipo de iniciativas, pero bueno, como os comentaba al principio, nuestro foco no es crear o apoyar o fomentar el emprendimiento sin más, pues porque como has dicho antes, es un tema que está muy de moda y puede ser una encerrona para las personas que tienen una situación de vulnerabilidad, porque se está vendiendo de una manera como si fuera la solución a todos nuestros problemas y pensamos desde Economistas que bueno, pues puede crear muchas dificultades a las personas que emprenden si no lo hacen de una manera muy, muy pensada, ¿no? Entonces nosotros no fomentamos el emprendimiento sin más por este motivo y también porque pensamos que estaríamos fomentando, como podríamos decir, minicapitalistas, ¿no? Estaríamos creando como minicapitalistas que crearían la misma sociedad en la que vivimos que sigue teniendo estas estructuras que consideramos que son injustas. Entonces nuestra manera de acompañar a las personas que quieren emprender es fomentando y transversalizando los valores de la economía social y solidaria en todo el itinerario que hacemos de acompañamiento. ¿Cómo se hace una economía solidaria o cómo se lleva a la práctica? Eso es. Ese acompañamiento, para empezar, empezaríamos por sesiones colectivas de asesoramiento colectivo, que llamamos el ABC del emprendimiento. Ahí serían, son tres sesiones de 4 horas cada una, en la que, pues, digamos que fomentamos la colaboración entre las personas que emprenden y en esos asesoramientos colectivos, que también son tipo formación, tipo asesoramiento, sería como un mix de ambas maneras de trabajar. Ahí pues un poco les vamos un poco incluyendo estos valores de la economía social y solidaria, el principio de equidad, el principio de trabajo, de relación con el entorno, de relación medioambiental. Entonces, lo que hacemos es que, en vez de contarles qué son estos principios de la economía social y solidaria, lo que intentamos hacer es que los practiquen en estas asesorías y que en cada uno de los planteamientos de su plan de, cuando estén pensando su plan de negocio, intenten pensar cómo podrían aplicar esos principios en su iniciativa. Muy Entonces, interesante. De alguna manera intentamos que estos emprendimientos tengan una incidencia social positiva. Por ejemplo, como las cooperativas. Las cooperativas serían un ejemplo a la Por hora supuesto, de emprender, sería, ¿no? Fomentamos el emprendimiento colectivo frente al emprendimiento individual. Hay una revista que se llama Alternativas, Alternativas Económicas, que comenzó así como a modo de cooperativa. Otra cosa que os quería comentar es que yo he coordinado algún crowdfunding. El crowdfunding, por ejemplo, es una manera colaborativa que se lleva a cabo en Internet. ¿Habéis desarrollado campañas de crowdfunding para ayudar a personas que están en situaciones complejas para que saquen a la luz situaciones diferentes? No hemos iniciado ninguna campaña de crowdfunding para ese motivo, para el motivo de acompañamiento de procesos de inserción sociolaboral. Lo que nuestra relación con el crowdfunding, además de contarla en algunos cursos o formaciones que realizamos en torno a financiación alternativa para proyectos de emprendimiento social, nuestra experiencia con el crowdfunding fue directa porque hubo un año que no teníamos financiación para desarrollar nuestro ciclo de cine que desarrollamos todos los años entre octubre y diciembre, y solicitamos este tipo de financiación a través de la plataforma de Goteo para conseguir pues realizar ese ciclo de cine ese año. Creo que fue hace 3. La verdad que no tuvimos éxito, no conseguimos la financiación mínima, pero fue muy interesante el proceso de solicitarla. Yo hice con Goteo un crowdfunding, conseguimos 5.000 euros para hacer una investigación en la América Latina e investigar las... era una investigación para una periodista que yo estaba vinculada a Frontera D, a la revista, que es una revista internacional, y para hacer una investigación. Y sí conseguí, porque hay un mínimo y hay un máximo, pero quería comentar, si hacéis lo del crowdfunding, es súper importante trabajar coordinadamente vía redes sociales para conseguir ese último espaldarazo económico, ¿no? Porque si no, no sale nada. Pero estuvo interesante el proceso para aprender para siguientes, ¿no? Sí, bueno, poco a poco. Claro. Yo creo que también vosotras, esto es una experiencia. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Elena, en esta ONG? 6 años. 6 años, o sea, que eres la que más veterana. ¿Tú cuánto tiempo llevas, Mónica? Yo aproximadamente un año. Y Rose, 6 meses, seis habías meses. Comentado. Y Paula. Yo soy novata, un mes. O sea, que llevas, acabas Paula, de empezar. Que está por allí, también lleva algo más. O sea, que tú eres un poco la portavoz de todas las que estáis aquí y la que más experiencia tienes. ¿Qué recomendarías a la gente para que fuera a conoceros o se vinculara a vosotros, a esta ONG de Economistas Sin Fronteras? Bueno, le recomendaría... Bueno, tenemos en la tabaquelera una mujer que acaba de entrar... ahora mismo pegando voces, pero bueno, no pasa nada. Vamos a continuar. Sigue Elena. Perdona. Bueno, pues mi recomendación sería, en primer lugar, seguirnos en redes sociales, que generamos información y contenidos bastante interesantes en temas relacionados con la economía, visitar nuestra página web. Que ¿cómo es? Unas, ¿cuál es la página web? www.ecosfront.org. Ecosfront.org. Y ahí tenemos un montón de publicaciones, dosieres, informaciones que hemos ido desarrollando y pensando durante estos años de andadura. También acudir a algunas de estas actividades puntuales que desarrollamos en este tipo de espacios, como aquí en el Foro Social de Madrid. Dentro de 3 semanas, los días 4 y 5, estaremos también presentes en la Feria del Mercado Social de Madrid, en el Matadero. Y de hecho creo que haremos un taller también de temas de economía de cuidados. Sí, será similar a lo que hemos ¿cuándo hecho. ¿Cuándo será? ¿Cuándo vayáis a hacerlo? No sabemos si todavía no ha salido la programación exacta, pero será alrededor de los días 4 y 5, ahí en el Matadero, cerca de la Plaza Legazpi. O sea, 4 y 5 de junio, ¿no? Es que en el Matadero están haciendo también iniciativas muy interesantes y no hay que perderlas de vista, ¿no? Porque el Matadero, Tabacalera, son como enclaves donde se están haciendo talleres. Me alegro mucho de haberos conocido. ¿Queréis añadir algo más para dar a conocer a la gente sobre esta ONG? ¿Qué os apetece comentar sobre qué es lo que os gusta? Mónica nos cuenta. Sí, a mí me gustaría animar sobre todo a la gente que no sea economista y que le interese la economía a que investigue un poco en la página web, en las redes sociales, y que se darán cuenta de que no hace falta tener grandes conocimientos de economía para poder participar en movimientos como Economistas Sin Fronteras e intentar cambiar la sociedad a través de la economía. Parece una excelente idea, porque yo soy malísima con los números, yo me apunto rápidamente. Bienvenida. Y os iba a comentar, entonces dais talleres relacionados dentro de la ONG con el tema de para ser autónomo o el tema de aprender un poco de economía básica para quien no tiene ni idea. Sí, en temas de autoempleo y temas relacionados con el autoempleo, como comercio online, creación de páginas web y de este tipo, hacemos frecuentemente. Casi todos los meses hacemos unos 4 o 5 talleres en diversos centros públicos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, y también hacemos presentaciones, actividades puntuales relacionadas con la economía, desde fiscalidad, economía básica. ¿Tenéis sede física aquí en Madrid para ir a veros? Nuestra sede, compartimos oficina con otras ONGs relacionadas con el comercio justo, con SETEMI y con la Coordinadora de Comercio Justo, y estamos ubicadas cerca del metro de Moncloa, en calle Gaztambide 50. Sí, sé dónde está la calle Gaztambide y dónde queda, además muy buena zona y muy tranquilita. Muy a gusto estamos. Y está fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a Mónica, que la tengo aquí a mano izquierda, a Rose, que bienvenida a España. Gracias. Yo soy he sido muy enamorada de los Estados Unidos, he recorrido bastante América, pero que bienvenida a España. Los americanos suelen adorar, los norteamericanos adorar España, Sí, bueno, es que España es un país increíble. Es maravilloso. Paula, qué ánimo con tus primeras pasos, ¿no?, aquí en la ONG. Gracias. Y a Elena por ser tan esclarecedora, porque nos has explicado todo muy bien. De todos modos, yo animaría a las personas que nos están escuchando a que investiguen en la web, y si tienen interés, pues que se acerquen a la sede o que vayan a uno de vuestros talleres a conoceros, ¿no? Porque sí, es lo mejor también el cara a cara. Y nada, desde aquí pues comentar esto, que seguimos en este foro y en este lugar tan maravilloso que es la Tabacalera, hablando de talleres y siguiendo un lema que es: otro mundo es posible, otro Madrid también. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Sweet love, it's the only thing that there's just too little of. But the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. For some, oh, but just for everyone.